a raíz de una denuncia que hicieron los vecinos de la zona y de una organización defensora del ambiente que se llama SEDA, y a raíz de esto se ordenó una investigación básicamente en manos de expertos. Nosotros recorrimos las instalaciones del plantel Bajo Grande y entendimos que corresponde la responsabilidad por parte de quien es el directo encargado, responsable, que entiendo que es el director de redes, uh-huh, director de la planta, y porque se estarían volcando fuentes en forma directa al río, en forma cruda, y en forma tratada inadecuadamente. Esto es que la planta de Ojo Grande, entiendo que tiene la capacidad para 5.000 metros cúbicos por segundo de tratamiento, y se están tratando 10.000 metros cúbicos en este momento, según manifiestan los expertos. Fue resultado de inspección, nosotros nos constituimos en la planta, nos invitó en su momento la municipalidad, y recorrimos, y lógicamente esta es materia más específica, es una materia que nosotros podemos uh-huh conocer, y el resultado ha sido esto. Creo que habrá que se abre otra etapa en esta situación de investigación, sí, de la planta de Bajo Grande. Yo dispuse un estudio a la Universidad Nacional de Córdoba, y en una cátedra, y ellos hicieron todo, una valoración, fueron a realizar también algún trabajo, tomaron muestras, y arrojó un resultado bastante preocupante del agua del río a esa altura, ¿no? Yo entiendo que este tipo de situaciones se deben acotar a las responsabilidades directas, más allá de las responsabilidades políticas. Vamos a ver qué surge de la investigación, qué surge, digamos, existe ahora una etapa que se debe revisar, a lograr en base a las nuevas pruebas que puedan ir aportando, y luego se irá viendo. En principio yo creo que las responsabilidades deben aportarse exclusivamente al directo responsable funcional. Estos son delitos que tienen una pena menor, hasta 3 años de prisión, pero están vinculados a la contaminación. Para hacer una comparación, sería como si fuera un, salvar las diferencias, ¿cierto? Lo que es una lesión culposa a una lesión, lo mismo que yo le, a usted le cause un daño, una lesión en su cuerpo, un daño en sus bienes, en forma intencional, por una pelea, o que lo haga en forma culposa, a través de un accidente de auto, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Está, acá tiene, hay dos clases de delito, uno que es intencional, y otro que es por negligencia o por inobservancia de las reglamentaciones vigentes, por imprudencia. Esa es la figura que nos hemos aplicado. Así que, bueno, se abre una nueva instancia ahora y se valorará en el tiempo cuál será la situación de los funcionarios, y eventualmente si existen responsabilidades más arriba de los funcionarios.